y les proponemos pasar el debate al 10 de febrero para tomar en cuenta lo que ha sido el pedido que han hecho muchos sectores de poder trabajar esta ley. Así que en vez de discutirla el día 26, sí quisiéramos que nos acompañen a discutir el día 26 el presupuesto nacional, que es una institución importante para el país, inocencia fiscal, que está entrando por después, por supuesto cada bloque vota como quiere, pero estamos dispuestos a pasar esta ley para el día 10 de febrero, que nos parece que es una buena fecha. Llamaríamos extraordinarias nuevamente.